varios hechos en el día de ayer que han tenido movilizada la policía. Sí, ayer tuvimos una serie de hechos que se fueron dando más que nada en departamentos, sobre los inmuebles. Algunos son delitos de hurto, otros robos y alguna tentativa. Así que ayer estuvimos trabajando en la prevención más que nada de este tipo de delitos. Se llevaron a cabo unos operativos que estamos para cambiar un poco la modalidad del sistema de prevención que tenemos impuesto hasta ahora. Así que vamos a ver los resultados que puedan llegar a surgir. Más que nada, lo que a mí en particular me interesa es la parte de prevención. Así que vamos a ver en la jornada de hoy cómo podemos aminorar este tema de hechos. Estamos trabajando en el tema de modificar el sistema, así que esperamos cambiar los resultados, ¿no? ¿Algunos demorados con respecto a estos hechos? En realidad, ayer tuvimos alrededor de 15 personas que fueron demoradas entre contravenciones y en averiguación de antecedentes, todo tendiente a hacer un relevamiento, porque se ha detectado el cambio, ya se produjo el cambio de turistas acá en el medio, y junto con los turistas también ha caído gente que con antecedentes penales de otro punto de la provincia y de otras provincias, así que estamos trabajando en eso para poder establecer las personas que han ingresado, tener conocimiento sobre los motivos por los cuales están acá y tenerlos registrados como que están en el medio, como por las dudas de ahondar un poco más en el sistema de prevención, que es lo que nos más nos interesa. ¿Hubo hechos también en horas de la noche en la villa? Tuvimos varias contravenciones, hechos de desorden protagonizado por jóvenes en su mayoría. De ahí surgieron 6 detenidos. Esto se produjo en locales nocturnos y también en la zona de la costa. Así que hubo lesiones de carácter leve como consecuencia de las riñas que se produjeron. Así que como consecuencia de eso surgieron los detenidos, los que algunos de ellos aún permanecen acá en esa situación, y junto con los mayores detenidos también ingresaron algunos menores que fueron entregados a sus padres en horas de la mañana.